Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Fue durante un viaje a Argentina en las coloridas y áridas tierras del noreste argentino que este cuarteto franco-argentino se conoció por primera vez, encaramado en una montaña a 3.000 metros, caminando por populares escenarios abiertos. Los músicos deciden llamar a este encuentro musical y humano el Cuarteto Tafí. La música del Cuarteto Tafí no deja de explorar y crear universos conocidos. Su tercer álbum, Semillas, es una rarísima cosa, ¿no? Es una vez más una apertura a un mundo nuevo. Las piezas nos transportan a lugares sin líneas ni barreras, desconocidos por todos, como ya hemos visto. Canciones en español tan comprometidas como poéticas, llevadas por música viajera con sonidos modernos. Un bouzouki griego, la guitarra con acentos flamencos y percusiones afrolatinas. Cada canción del Cuarteto Tafí habla con un himno a la vida y sus alegrías esenciales. Volamos desde las orillas del Mediterráneo hasta el Océano Pacífico y en el camino nos encontramos con lo más profundo de la humanidad. Amor, exilio, revuelta o amistad. En torno a Leonor Harispe, radiante cantante con una notable presencia escénica, Ludovic Denis, griego bouzouki, Mathieu Mguenès, guitarra y oud, y Frédéric Tellier, en percusiones, imponen con fuerza este cuarto álbum irresistible, enérgico y poético. El Canto del Sur, que es la canción que vamos a escuchar, es un himno a la lucha social que atraviesa todos los países de América Latina durante casi 2 años. Es sobre todo un homenaje musical a las luchas chilenas, que comenzaron el año pasado y que acaban de culminar en una nueva constitución que intenta dejar atrás los escritos neoliberales y el pasado sanguinario de Pinochet. Pieza orgánica en la que cada parte del cuerpo representa un lugar, un país, un paisaje de América Latina. Homenaje a las mujeres y hombres que claman justicia social, el derecho legal al aborto, el derecho a la tierra y no apoyan la violencia policial instrumentalizada por gobiernos neoliberales represivos, machistas, cómplices de la destrucción de la tierra, favorable a la desigualdad social y, por tanto, profundamente peligroso. A pesar de este clima, la gente resiste y lucha y ofrece alternativas. Mi cabello negro y colombiano amanece con ansias de explorar y panza blanca alza la danza, mi ombligo tiene ganas de volar, mis abrazos y mis brazos largos que guían mis pasos bolivarianos. Buscan la luz, el canto del sur. Mis pies descalzos caminan sobre mi tierra roja y colorada. De mi espalda surgen los caminos de mis Andes combativos. Mis manos, curtidas con tiempo y cansancio, acarician las montañas del Perú. Escucharemos entonces al Cuarteto Tafí en este sencillo, hermosísimo, bellísimo, entonces, este Canto del Sur. Mis pies descalzos caminan sobre mi tierra negra y colorada. De mi espalda surgen los caminos de mis Andes combativos. Mis manos curtidas con tiempo y cansancio acarician las montañas del Perú. Buscan la luz, el canto del sur. Mi cabello negro y colombiano amanece con ansias de explorar. Mi panza blanca lanza la danza, mi ombligo tiene ganas de volar. Mis brazos abrazan los lagos que guían mis pasos bolivianos. Buscan la luz del canto del sur. Porque llueve, mis uñas acarician el aroma del monte. Campo y hierba dibujan el sudor del mar y aroma maicena y cañaveral. eres que calienta mi río. Mi boca jujeña me quita el frío. Canto encima de tus venas rojas y abiertas. Busco la luz, el canto del sur. Mis pechos se enamoran de las calles con ruido. Y encuentro en cada rincón el calor de mi gente, mi nido. ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres de mi tierra? Me vaya a decir que están muertos. Viene la marea, se viene la marea. Andará. Viene la marea, la fuerza del sur es callejera. Viene la marea, se viene la marea. Andará. Viene la marea, América desata mi vena. La, la, la. Viene la marea, se viene la marea. Diferentes. De recuerdos y del Capitán Piluso y Coquito estamos hablando entre el programa de ayer y el programa de hoy. Por si no lo recuerdan, el Capitán Piluso fue un programa de televisión que se emitió en Argentina por el Canal 9 de Buenos Aires durante la década del 60, desde 1960 hasta 1970, con un retorno por allá por los 80, donde el Capitán Piluso era un superhéroe Piluso Man, algo así. Cuentan que en aquel programa o en aquellos programas de la década del 60, las cosas que se les ocurrían a Piluso y a Coquito podían ser recetas espantosas llenas de harinas, que los chicos después seguían en su casa, intentaban hacerlas. Bromas que le hacía Piluso a Coquito, en las que éste contaba con la complicidad de los niños que estaban en el estudio. Era un programa que se hacía en vivo y que a Piluso le alcanzaba solo con guiñar un ojo a la cámara para que los niños y los chiquitines que estaban ahí entendieran que aquello era una broma. Dio incluso hasta indicaciones para cómo desarmar un teléfono, que según cuentan, en la época generó grandes desastres porque la mayoría de los niños se fueron del programa a desarmar teléfonos y aquellos que lo estaban viendo desarmaron teléfonos. Hay otra anécdota. El Canal 9, sobre mediados de los 60, se incendia y la emisión del programa del Capitán Piluso se hizo igual desde lo que en la época era el Estudio 3, que había quedado sin techo como consecuencia del incendio. El problema, cuentan que fue que en la mitad del programa comenzó a llover, pero Olmedo igual siguió adelante porque el público que había ido a verlo no quería abandonar el lugar. De estos recuerdos, de estas nostalgias, estamos conversando hoy en esta parte de Mundos Diferentes. Y lo que les invito a escuchar hoy es a Humberto Primigerio, argentino, que ha desarrollado su carrera entre Estados Unidos, México y Costa Rica, que grabó hace algún tiempo una canción bellísima, y esta era la que yo estaba escuchando en aquella madrugada que les contaba, que se llama Canción de Piluso y Coquito. Era el tiempo de la adolescencia, la niñez y los milagros. Tiempo de crecer unidos entre fantasía y realidad. Juntos para rescatar al mundo de la pena y la tristeza. El marinero más noble y un gran capitán. Donde la amistad y la alegría van tomadas de la mano. Ellos con sus alas dibujaban sobre un muro un corazón. Y para que alumbren la avenida los fuegos artificiales. Él con su gomera le apuntaba a una estrella de color. Piluso tenía un motivo para estar atento al llamado del sol. Coquito sabía de sobra que juntos serían solo uno los dos. Si pasan por la esquina, yo voy a estar atento, pues no quiero perderme la sonrisa de ninguno de los dos. Entonces cada vez que vuelvan a mi encuentro, los lazos del ayer se fortalecerán, los molinos de viento al verlos pensarán, vendrán a rescatarnos, a salvarnos de esta eterna soledad. Eran como el sol, como vos y yo. Ahí van los peces haciéndose leyenda, ahí van amigos para siempre. Y si una estrella ríe, seguro que él también, pues le ha contado cómo ser feliz haciendo barcos de papel. Cuando un capitán y un marinero nacen bajo el mismo cielo, puede ser que crezcan entre mares de quietud y tempestad, pero nunca es tarde para retomar al fin los sueños idos. Nada puede haber que se interponga ante el valor de la amistad. Piluso tenía un motivo para estar atento al llamado del sol. Coquito sabía de sobra que juntos serían solo uno los dos. Si pasan por la esquina, voy a estar atento, pues no quiero perderme la sonrisa de ninguno de los dos. Si pasan por mi barrio, podré reconocerlos, pues llevan en la piel grabado el sueño del pequeño que fui yo. Mundos diferentes.